pero ya fue como espía, capitán con vínculos con el Frente de Liberación Nacional. Había sido cura, se peleó con su tío el obispo, se metió en el ejército, en Francia estoy hablando, ¿no? Y llega a nuestro país en el 1960. Bueno, y es uno de los que está con Ramón de Tierra. Pero es un personaje de película, señor. Porque en el Estado Mayor argentino, ya cuando estaban estudiando mucho de lo que les decía Mario y habían puesto la guerra revolucionaria como la situación más importante del conflicto, se enteran de que van a traer un coronel francés especialista, es decir, que había estado todas las luchas de Argel, para darles cursos a los militares argentinos. Se pone el uniforme francés que tenía, y se presenta en el y no sé cómo hace, pero entra. Logra infiltrarse en el Estado Mayor del Ejército Argentino y obtener información sobre, porque esto es lo más interesante, sobre los planes antisubversivos que los militares argentinos estaban elaborando con el coronel francés. Ahora ahí lo descubren, ¿no? Son un poco lerdos, pero no, lo descubrieron. Entonces huye a México y a Cuba. Ahora, esto es lo más insólito, lean el último renglón. Regresa a Francia, donde se le encomienda una parroquia en París. Era cura, ¿qué iban a dar? Bueno, acordate, se había peleado con el pío, se había metido en el ejército, se metió como espía. Era doble en Argelia. Bueno, esta es una importación italiana. Italiano doctorado antes de ser sacerdote de filosofía en la Universidad de Pisa, en el 37 ingresa al seminario y luego pasa en el 54 a la Congregación de los Hermanitos de Jesús. Durante la guerra enseña en colegio secundario y colabora con la resistencia italiana. Se va orientando hacia planteos políticos y religiosos cada vez más radicales. En Argelia, ustedes ven que todos van a Argelia, también nuestros militares iban a Argelia, pero estos todos pasaron por Argelia. Participa en el Frente de Liberación Nacional por el mismo tiempo que los padres Rufenac y Ramondetti. Es decir, todos se juntan. ¿Algo saben ustedes de la guerra de Argelia? Era una colonia francesa que se levanta y ahí es donde comienza, pero no se levanta así como una guerra clásica contra el ocupador, el ocupante, sino que ahí surge el terrorismo, la guerra subversiva. Hay una película muy buena que se llama La Batalla de Argel, que muestra así, más vale documentales, que eso se puede conseguir. Por eso es la importancia de todos los franceses desde acá. Bueno, ahora viene el otro, Biscovich, fue a estudiar a Lovaina. Lovaina fue un centro de irradiación de todo esto, de donde regresó con una decidida orientación al socialismo que se fue acentuando cada vez más. Firma una declaración contra Monseñor Volatti, y ya lo había hecho antes, que era el obispo de Rosario, lo había hecho antes contra Castellano, el obispo de que yo les conté. Tomó parte en la preparación del Cordobazo. ¿Saben lo que fue el Cordobazo, más o menos? Lo que pasa es la edad. En Córdoba es donde la guerrilla prepara realmente la ocupación sangrienta, el incendio de Córdoba, directamente. Hacia el final, sí, volvió a aparecer sobre sus padres y asumió una postura crítica. Él se vuelve un poco atrás. ¿Por qué hay los que se volvieron atrás o quisieron, como Mujica, volverse atrás? Lo mataron antes. Ahí termina. Bueno, estas son entonces, así resumidas, las principales organizaciones y figuras centrales. Todo esto ustedes lo pueden leer mucho mejor en el libro de Sergio. ¿Lo tienen en el libro? La Iglesia Clandestina. Si no lo tienen, se lo podemos facilitar para que lo fotocopien. Que sea lo fotocopien. Es un libro muy importante. muy importante. Y ahora me gustaría, porque ya tenemos que ir terminando, si podés decir algunas cosas respecto de la situación actual, como los herederos de estos sacerdotes y de estas organizaciones, hoy ya desaparecida, esto es historia. Claro, esto es historia, pero dejaron... Pero los herederos de esto están todavía, lamentablemente, en la Iglesia, actuando de manera negativa. Bueno, yo tomé dos ejemplos. Uno porteño, pero que la verdad es light, al lado del ejemplo cordobés, que acudía a Gelón para que me mandara los datos, y a donar, me leí el libro, que eso fue realmente, espero que me sirva para allá arriba algo, ir un poco más, porque fue terrible. En Buenos Aires están los curas villeros. Los curas villeros tienen un lenguaje en que dicen que, por supuesto, es Mujica, tiene un altar, una estatua, todo lo que quieran. Pero ellos dicen que ellos asumen todo lo del movimiento del tercer mundo, pero lo que no asumen el marxismo, porque el marxismo está pasado de moda en el mundo. Esa es la razón que dan. Porque yo no les puedo leer, porque eso sería cerrar mucho tiempo, las entrevistas que tienen ellos con que les hace la prensa, ¿no? Es un grupo de curas jóvenes, y Paola Torres, que ahora está como vicerrector del seminario de devotos, y que es hijo de un general que Mario atendió a él y a la señora, ultracatólico, nacionalista, que ya cuando él era seminarista estaban horrorizados del teatro que se hacía en el seminario hace muchísimos años, es decir, la tónica que tenía. Y otros más. Porque ellos... Yo no es que no diga que no hay que luchar contra el paco y trabajar en las villas, pero en mi vida he visto que los curas que no hacían profesión pública y alharacas con la opción preferencial por los pobres eran los que se ocupaban de los pobres. Los otros, claro, lleva tanto tiempo ir a Francia, ir a esto, al otro, ¿no? Que entonces de los pobres poco se ocupaban. Pero estos han vivido en las villas. Han vivido, digo, porque ahora ya están lanzados también en un estrellato de otro tipo, están otros en la villa, que por supuesto que hay que luchar contra el paco y contra todo eso, pero ellos hacen la fe es algo horizontal. Entonces sí, hay que luchar contra el paco, ¿no? Pero la trascendencia, elevar a esa gente a una trascendencia religiosa, eso no es muy importante. Lo importante es lo otro, que total hay muchísimas organizaciones que también se ocupan de eso, que no sean católicas, ¿no? De la lucha contra el paco y otras cosas. Yo quería decir que estos sacerdotes villeros se proclaman sucesores del padre Mujica, aceptando el marxismo, pero ellos han reemplazado la teología de la liberación por otras expresiones hoy muy en boga, que en esencia son lo mismo, como por ejemplo la teología del pueblo del padre Lucio Ojeda o la llamada religión popular del padre Tello. Son corrientes, vertientes teológicas, acerca de las cuales habría muchísimo por decir y habría que, en todo caso, dedicarle un estudio especial. Pero que en el fondo es lo mismo, es el inmanentismo teológico. Es cambiar totalmente la visión de la teología. La teología no es un saber de salvación, es un instrumento de la revolución social antes o de la promoción social ahora. ¿Ya anda terminando, Gustavo? Sí. A sus órdenes. Bueno, voy a referirme brevemente entonces al caso cordobés, que como les digo siempre es peor, a pesar de que nos dicen de todos los porteños, pero... La cosa viene de la época de los 70, porque es el cura Mariani, que vive, gracias, creo yo, a una actitud raramente clerical del general Menéndez, digo el cachorro Menéndez, que estuvo después jefe en Córdoba, porque lo fue a ver a Monseñor Prima Testa. Le dijo, escúcheme, ¿usted se ocupa de este o me ocupo yo? ¿Por qué? Bueno, le digo, oh, la documentación de todo lo que este hacía. Entonces, no, me dijeron, señor Primatesta, me voy a ocupar yo. Lo mandó afuera, estuvo en Chile. Cuando volvió, fue infinitamente peor a lo que había sido en la década del 70, porque yo les advierto que en la década del 70 estos movimientos guerrilleros conservaban, primero tenían una épica, pertenecían, acá no entró en el pueblo, que se dice pueblo, ¿no? Acá pertenecían a la clase alta patricia, como el caso de Che Guevara, o a la alta burguesía. Y la verdad que renunciaban a una vida halagada, de lujos, de viajes de placer y todo lo demás, y se entregaban a todo esto. Cuando, hay algo que no le dijimos, la Revolución Partida, ¿quién llevó a los jóvenes que se sentaban al lado nuestro a escuchar cursos como el de Santo Tomás, que ustedes escucharon ayer? Oh, no sé, ellos no, los otros. Tuvieron suerte. Bueno, y de repente los vimos poner la bomba, por ejemplo, que mató más gente. Bueno, muchachos que se habían formado o en lo de Membiel o en casa, porque son los dos intelectuales que aguantaban a los chicos desde chicos, es decir, venían desde los 14, desde los 15, otros no, porque es bastante difícil. Pero, y bueno, fueron llevados por los sacerdotes, por los cuales tenían admiración, y que la mayoría también provenía de los mismos círculos, ¿eh? Y que fueron ganados por toda esta cosa realmente inventada en Europa, porque hasta el indigenismo se inventó en Francia, sin ningún indio, pero ellos nos exportaron el indigenismo. Bueno, Mariani, cuando es el alma máster del núcleo, duro de los clérigos contestatarios de Córdoba, ¿no? De Nicolás Alesios o sus discípulos, Lucio Olmos, Horacio Frávegas, Elvio Alberioni y Adrián Vitali. El tema es el siguiente, cuando él escribe su libro Sin Tapujos, los más viejos quizás se deben acordar, un libro en que cuenta todas sus historias de vida, sus experiencias con damas, y que trató de tener experiencias homosexuales, pero parece que no le gustaron, entonces no siguió. El libro fue algo terrible. Monseñor Náñez le pidió que no lo presentara en Buenos Aires, se fue a Francia a presentarlo. Y bueno, su lugar me llevó, el mundo que lo me llevó a ver, me dice, te voy a presentar, te voy a mostrar dónde es la iglesia de Mariani, una vez que estaba en Córdoba. Me llega una iglesia de un barrio paquetísimo, no tanto como el Cerro de la Rosa, pero digamos, un barrio donde vive la clase burguesa alta. Así que yo no sé qué pobre tenía ahí, porque no vi ninguno. Bueno, pero él había hecho la opción por los pobres y por todo esto otro. Que esto es lo que diferencia, porque yo me tomaba la molestia de leer, por ejemplo, de los reglamentos de las organizaciones guerrilleras, y les aseguro que, la relación homosexual ni siquiera está pensada, porque no estaba pensada en ninguna parte de grupos armados que actuaran. Pero incluso las relaciones heterosexuales parecen un manual hecho por monjas preconcilio de Trento. No porque era, es decir, por supervivencia, era obligatorio que la relación fuera monogámica. Porque cualquier otra cosa, también, y voy a decirlo más claro que lo dije ayer, Esta pasión por la virtud de la castidad no solo les dio a los grupos guerrilleros, también pasaba en los regimientos, que los subtenientes se llevaban las chicas, bueno, al casino, que los casados, algunos casados que estaban de turno se llevaban a alguna muchacha. Todo eso, claro, cuando empiezan las muertes, termina, porque se volvieron de un lado y de otro muy cautos en las relaciones a tener, porque eran relaciones peligrosas. Por eso digo que este cambio de Mariani es infinita. El Mariani de los años 70 era un Mariani combativo que organizaba el cordobazo, qué sé yo, pero no proponía estas cosas, en fin, de dudosa sexualidad, etcétera, etcétera, para nada. Bueno, los 5 alumnitos de Mariani, que por fin dejó la parroquia por la edad, lo sucedió un igual a él, pero ahora ha logrado, Monseñor Náñez, sacarlo y poner un tipo normal que es resistido, claro, por la feligresía que lleva años en lo otro, ¿no? Estos que me nombré recién, Olmos, Frávegas, Alberoni y Vitali, escribieron un bestseller, 5 curas, no sé si alguno lo leyó, 5 curas, confesiones silenciadas. Realmente duele el estómago después de leerlo. Estuvieron, por lo menos en Córdoba, en la televisión y en la radio, al cansarse, y también llegaron a los canales nacionales, la reproducción de las entrevistas. Y ahí, y esto es lo que cambia esta asunción de todo lo malo de los 70, más esto que va en contra del orden natural, porque también uno cuenta su historia, bueno, se enamoró de una muchacha, se casó, qué sé yo, ese es el normal, digamos, ¿no? Después, otro que se ve que el tipo necesita un tratamiento psiquiátrico de aquello, cuenta la historia de su vida, que es un cambio perdón, con lujo de detalles, toda no hay película erótica hecha en Suecia que pueda ser más clarita, además con el lenguaje telatino que es más, diríamos, que tiene más fuerza. Bueno, ese para mí es un tipo que tiene mal de la cabeza, digo, por los cambios, ¿no? Creo que ese que también dice que trató de probar como cosa más excelsa, bueno, las otras relaciones, pero no, volvió a la heterosexualidad. Bueno, algo es algo. Y los otros, por ejemplo, el cursi, este de los muchos cambios, por ejemplo, era medio poeta. El amor es búsqueda atrevida de los sueños que son arrastrados por el viento y el agua hasta la orilla de la locura humedecida por el delirio de los besos. Esto es una cosa que puedo leer, ¿no? Nada más. Ahora, el libro de Sacchetti, termino con esto, eso hago yo con Javier, pero... Bueno, dice así. Piensen, volvamos a los años 70, ¿no? Si la iglesia clandestina cobra fuerzas en la medida misma en que los católicos ceden a su metodología dialéctica, la solución no puede hallarse sin el esfuerzo ponderado por establecer la unidad de los cristianos en adhesión a una misma verdad de fe y a una misma doctrina social. Nuestra responsabilidad como laicos es el hacer verdad, respetuoso de la jerarquía y colaborando con ellos. Que Cristo Rey, por quien trabajamos, y la Virgen María, Madre de la Iglesia, nos alcancen a todos las gracias de la mutua conversión en la esperanza de la paz. En el libro de Sacchetti van a encontrar un documento muy interesante, porque hubo una gran reacción de los curas que presentaron un documento, un largo documento, a la Comisión Episcopal, y que lo firman, y esto es lo importante, creo que hay que ver, curas que provienen de los más distintos, de distintas ideas políticas, por ejemplo, y sobre todo de distintas culturas y de distintos lugares donde ejercer la pastora. Por ejemplo, lo firma Monseñor Benici, director de la Católica, Echeverri Boneo, intelectual, lo firma el padre Lombardero, había un programa que decía yo me quiero casar y usted, que lo dirigía Roberto Galán, y el cura que hacía esos casamientos de Lombardero, un tipo simpaticísimo realmente, que tenía una parroquia, tuvo una parroquia cerca de la General Paz, y una vez al mes juntaba a todos los curas del decanato, tiene un contador de cuentos, de encantador, y qué sé yo, almuerzos a los que asistían contentísimos, puristas jóvenes como eran en aquel entonces, Aguer, Podestá, ustedes dirán que poco tenían que ver con los barrios, pero menos tenían que ver de Isi con los barrios, o el otro que nombré. Pero sin embargo allí se juntaron todos en la verdad teológica, que era lo importante. Después cada cual puede tener su opción política, además su personalidad. Me imagino que los que lo habrán escrito fueron los más doctos, pero los firmaron, ¿cuántos son? ¿50? 50 curas. Influyeron muchísimo, porque después la comisión sacó un documento inspirado en lo que este documento que los curas les habían presentado. Bueno, y esto es todo porque mi marido me lo ordena, y yo soy una mujer sumisa, como ustedes habrán dado cuenta, y hago esto. Hay mucho para decir, no es que quiera cortar la libertad de mi señora, pero bueno, pasa que ya se va haciendo la hora, tenemos otro compromiso temprano, y si hay alguna pregunta para hacer. Sí. ¿De cuál fue la acción del padre Membiel, digamos, para tratar de enfrentar este movimiento de fuera? El padre Membiel es uno de los firmantes. Es uno de los firmantes del movimiento, y quizás uno de sus redactores. Incluso que desde el punto de vista de la interna clerical, digamos, ¿no? Ese documento de verdad privado entre Oriboneo y Membiel es un milagro. Sí. Porque si había caracteres sacerdotales, eso lo veo, sí, antitéticos, eran un poco los dos, ¿no? Y fue muy grande, el padre Membiel esclareció mucho. Él escribió algunas obras fundamentales, por ejemplo, escribió el libro sobre la dialéctica hegeliana, que fue un libro muy esclarecedor. Y sobre el progresismo también. Él había escrito cuando era joven el libro contra el modernismo, sobre todo el modernismo de la Bené. Pero en estos años publicó numerosos escritos, conferencias, libros, donde lúcidamente advertía acerca del problema teológico, ¿no? Y Sacchetti fue su más grande discípulo. O sea, que hizo su discípulo precisamente. Fue muy importante, la presencia de Octavio Membiel fue muy importante. Incluso como contenedor de muchos sacerdotes que se fueron al tercer mundo y que después de alguna manera volvieron, caso Mujica, por ejemplo. Nos contaron la anécdota, los que estaban presentes, que muy pocos días antes de la muerte, Mujica va a la casa de ejercicios, lo único que escucharon los que estaban ahí, que son varios los que nos contaron, es que cuando Membiel le va a abrir la puerta, le dice: padre, padre, quiero hablar con usted porque me van a matar y no quiero morir fuera de la iglesia. Y después se encerraron y nadie más supo qué pasó, ¿no?, en ese momento. Pero es que Mujica había salido de ahí. Y ustedes ven, un poco tiempo antes de morir, vuelve. Usted dijo que el libro La guerra contra la revolucionaria de su papá, sí, que fue una de las causas de su muerte. ¿No nos podría contar un poco algo de su papá y acerca de la relación? Ay Dios, si mi marido me deja. Bueno, lo dije, lo voy a decir más sucintamente. Mi padre, su vocación era filosófica. Pero tuvo, en su conversión, el converso se bautiza a los 30 años, viene del ateísmo y del marxismo, pero esa vocación, egresado de la Facultad de Filosofía de Buenos Aires, esa vocación por la filosofía está siempre, bueno, y su llegada a la fe pasa primero por su patria carnal. Él hace un camino inverso al de Zaccheri. Zaccheri viene del catolicismo, llega al nacionalismo, porque cuando lo matan era el secretario del MUNA, el Movimiento Unificado Nacionalista, y papá al revés. Viene del nacionalismo, llega a la fe. que yo le contaba al padre que es entrerriano por gran acción de un intelectual de Paraná, lo que mi papá fue a enseñar, que lo acerca a los seminaristas y a los curas de la época del seminario de Paraná. Pero no se puede entender a mi padre sin su confesión de la fe está estrechamente unida a la patria. El caso de Juan Pablo II es un caso así. Era Polonia, es la fe, es ser polaco y ser católico. Bueno, quizás ese es un ejemplo actual, para ustedes más actual. Y entonces lo que pasa es que cuando él, que siempre tuvo conexión con las Fuerzas Armadas, enseñó para las Fuerzas Armadas y venía muchísimo a casa, a muchos personajes que después fueron parte de la historia, los conocí viniendo chiquilines a mi casa. Pero cuando ve la que se viene, es decir, no porque tuviera una bola de cristal, sino porque lo estudiaba en los otros países, él dedica su prédica y todos sus últimos libros son escritos para la Fuerza Armada y deja sin concluir su metafísica. Estaba escribiendo y que era su verdadera vocación. Porque en el caso de Menviel y de papá, por ejemplo, la patria y la fe estaban, por eso, por ejemplo, los grupos de jóvenes que inspirados en Menviel y qué sé yo, hemos curado nosotros en la Guardia Restauradora y ese fue un grupo que salió de la casa de ejercicio. Nos preocupaba que fuéramos creyentes y patriotas, es decir, nos educaron en los dos amores, en el amor a Dios y en el amor a la patria. Entonces, en esos últimos años él comprende que lo más necesario es darle al contenido de la guerra contrarrevolucionaria que los militares argentinos van a tener que enfrentar en un momento o en otro, que tuvieran todo el contenido de lo ideológico, de lo doctrinal, de lo cultural, de lo religioso. Bueno, ustedes me dirán si sirvió o no sirvió, qué sé yo. Me imagino que a muchos sí les sirvió. Hubo una gran diferencia entre los militares liberales y los militares católicos nacionalistas. En el 74, a mediados del 74, tiene mi padre, lo digo ahora porque habló, nunca lo decía en público, pero como Videla habló, entonces, a quien tengo mucho respeto y afecto, porque a nadie le vi tomar la prisión como el general Videla. Pero, bueno, hasta que él no hablara, tuvo una conversación en un almuerzo de 5 horas, mi padre con Videla, mediado del 74, el golpe va a ser en el 76. Y discuten la forma de hacer la guerra, a que no se podía declarar la guerra, porque si no, claro, si se declaraba la guerra, que podían declarar, algunas razones atendibles desde el punto de vista militar, que podían declarar las zonas tomadas, zonas liberadas, eso es una cosa. La otra, increíble, que no iban a venir los créditos. Claro, el problema es que para resistir 6 años de bloqueo económico, como resistió España después de la guerra, y morirse de hambre, y persistir Franco en eso, hay que ser Franco, pues. Acá había lo que había. Ahora, papá trató en la conversación con Videla, que tenía santo horror al nacionalismo y que le dijeran fascista, y a nadie en el mundo le dicen más fascista que a Videla, realmente. Pero trató de llevar al terreno común. El terreno común es el catolicismo. Videla fue siempre, y lo es, un católico totalmente comprometido. Entonces, por ese camino de un encuentro en la fe, papá insistía en los postulados de la guerra justa. No que fuera pacifista, ni que pensara que no tenían que morir guerrilleros, pero con un juicio. Y además a la luz del mundo, como hizo Franco, que estaba con Partisan, le temblaba la mano, pero firmó los cinco fusilamientos de Tarra, un año o menos antes de morir, contra la opinión del mundo entero, porque el Papa también opinó en contra, y todo jefe de Estado, pero la cosa era justa y lo hizo. Pero era un gallego que se propuso una cosa y la hizo. Acá las discusiones, la otra gran discusión fue por la parte económica. El liberalismo económico fue un horror, porque comienza después, dice, en la década del 90, pero realidad, pues, se comenzó en el 76, pero el punto realmente de no estaba elegido ya Martínez de Hoz, el ministro de Economía, en el 74. Fue el problema de cómo encarar la guerra y qué es lo que era la guerra justa, no un falso pacifismo. Entonces, eso es lo que papá proponía y lo que enseñaba a los grupos de oficiales, y qué sé yo, esto. Y hubo, cuando se produce el movimiento del 76, hubo una reacción y fueron a plantear, y uno de los que lo planteó fue Zaineldin, y el grupo de comando que él formaba, qué sé yo, de hacer la guerra de otra manera. Entonces, vino un oficial que pertenecía a ese grupo, el mismo que le tocó tomar preso al cura de Curuzucuatía, y le dice a mi marido, mirá, Jean está muerto, escribime vos que sabés, ¿por qué se debe hacer, cómo se debe hacer la guerra, por qué, qué sé yo? Bueno, lo hizo escribir toda la noche, los militares todos lo piden para antes de ayer. Entonces, me acuerdo que yo le daba carros así de café para que aguantara. Escribió, se lo llevaron, y a los pocos días viene el mismo amigo y dice, no hubo caso, no aceptaron para nada. En el 75, diciembre del 75, había habido un levantamiento de la aeronáutica nacionalista, pero solo lo apoyaron dos generales que, como se dice en la jerga, no tenían fierro. Uno era el director de la Escuela de Guerra, el general Mujica, y el otro estaba en Neuquén, tenía fierros en Neuquén, que era el Guaso. Y los otros no, porque no compartían esta forma. Bueno, la historia se dio como más o menos ustedes sabrán. Yo no sé qué hubiera pasado, porque todos dicen, Pinochet fusiló, los primeros los hizo fusilar con juicio sumarísimo, etcétera, ¿no? En el famoso estadio. Y bueno, y en Chile también hay militares presos y de la memoria, como diría Monseñor Aguirre, encontró la definición exacta, la memoria hemipléjica. Esto es una memoria hemipléjica. En Chile se da, pero claro, no tanto, no con la velocidad de acá, ¿no? Persecución y todo eso. Bueno, ahí está. Contesta tú. Se pregunta, ¿eh? Bueno, solo le quería agradecer el nombre del seminario, me habían pedido, y por lo menos por dos cosas, ¿no? Por la fortaleza en la resistencia de todos estos años, porque se ve que es mucho tiempo luchando por el catolicismo y por la patria, y también por la paciencia, porque han hecho un trote en 3 días allá en San Rafael, repitiendo las conferencias. Que estaban acá. Y bueno, y agradecerles, invitarlos cuando quieran, están a su casa. Así que les agradecemos. Gracias.